El amor a Dios se expresa en el cumplimiento de su voluntad. Cuando San Francisco de Sales habla del amor, no engaña a quienes quieren avanzar por ese camino. Y por eso dice con toda claridad en qué ha de consistir el amor. En la voluntad de Dios aceptada, cumplida, amada por encima de todo y a pesar de todo. Es el primer medio y al mismo tiempo la piedra de toque del verdadero amor. La clave de toda vida espiritual nos dice que consiste en la resolución del corazón, que quiere siempre e inseparablemente permanecer unido en todas sus partes a la voluntad divina. En su vida y en las personas que orienta, se dirige a hacer conocer la voluntad de Dios, que no está en los caminos extraordinarios, sino en las sendas normales de las contrariedades que ofrece la vida, en los pequeños o grandes deberes, en los sufrimientos de cada día. Toda la perfección consiste en querer la voluntad de Dios, en cumplirla y en amarla. Y por eso escribe: es necesario conocer lo que Dios quiere, y una vez sabido, esforzarse en cumplirlo alegremente, o al menos con valor. Más aún, es necesario amar la voluntad de Dios. Esta es la meta de la perfección a la que debemos llegar. El que más se acerque a ella es el que recibe el premio. Ánimo. Acostumbrad poco a poco a vuestra voluntad a seguir la voluntad de Dios a donde tenga a bien guiaros. Lentamente, las repugnancias tan fuertes que sentís irán disminuyendo y finalmente desapareciendo. Y sigue diciendo: aceptad sinceramente sus divinos deseos, sean cuales sean, y no penséis haber llegado a la pureza de corazón hasta que vuestra voluntad se vea no solamente del todo, sino en todo, hasta en las cosas más repugnantes, libremente, alegremente sometida a su voluntad santísima. Para San Francisco de Sales, el acto de amor más excelente que puede hacer una persona cristiana, así como el grado más alto a que puede elevarse, es la unión perfecta de su voluntad con la de Dios. Esta unión consiste en no desear otra cosa en este mundo sino a Dios y su voluntad, y por tanto, en querer todo lo que Él quiere, estando siempre dispuesto a aceptar lo que nos envíe y a hacer todo lo que nos pida. Esta fue la vida del santo obispo de Ginebra, siempre unido a la voluntad de Dios, con un amor mezclado de santa confianza, siempre sumiso de antemano a los efectos de su providencia, y por eso hacía todo sin turbarse, ni apresurarse, ni inquietarse por el resultado, y sin alterarse cuando sobrevenía alguna contrariedad. Emplear el tiempo en una cosa o en otra, estar sano o enfermo, ser alabado o censurado, todo le era igual, porque en todo veía la voluntad de Dios. «No miréis», decía, «a la substancia de las cosas que hacéis, sino al honor que tienen, por miserables que sean, de ser queridas de Dios, de estar en el orden de su providencia y dispuestas por su sabiduría. La pureza de corazón consiste en estimar todas las cosas con el peso del santuario, que no es otro que la voluntad de Dios. Por tanto, no améis nada con demasiado ardor, ni aun las mismas virtudes que a veces se llegan a perder si se traspasa los límites de la moderación. Hay que prestar mucha atención a su vida y a los consejos que da el santo a través de sus escritos, que siguen siendo actuales, para ver cómo podemos alcanzar ese conocimiento de la voluntad de Dios, quererla, cumplirla y amarla. Apenas uno se acerca a la vida de San Francisco de Sales, descubre que toda ella está guiada por la voluntad de Dios, que el santo desde pequeño buscó, cumplió y amó. Solo unos pequeños datos bastarán para ponerlo de manifiesto. Durante su infancia, La voluntad de Dios se le manifestó a través de los mandatos de sus padres, que siempre acogió con amor filial, y en el cumplimiento de cuanto Dios nos pide como cristianos. Por eso destacó en una vida de verdadera piedad. Ya joven estudiante, el contacto con las ciencias sagradas le ayudan a profundizar en los misterios de la fe. Progresaba en la piedad animándose con estas palabras que repetía con frecuencia y que dan una pequeña idea del valor que da a las cosas transitorias como medio de cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué fin estás en el mundo? Los días del hombre son contados y pasan como la sombra. Hagamos el bien mientras hay tiempo para ello, que se aproxima la noche, en la cual no se puede ya trabajar. Todas estas frases, sacadas de la Sagrada Escritura, le hacían tener una conciencia exacta de lo que es el tiempo y que no hay que emplearlo para el crecimiento personal, sino para el cumplimiento de la voluntad de Dios y su gloria. Consciente de que Dios le regalaba cada día, lo recibía como venido de su mano y aceptaba de igual modo lo agradable que lo que le contrariaba. Era consciente del valor que tiene el tiempo y lo importante que es vivirlo diario con sentido de eternidad, porque sabe que es ahí donde se nos manifiesta la voluntad de Dios. Mientras Francisco se ejercita en acoger con fidelidad a todo cuanto Dios le va mandando, se va preparando para responder a otras llamadas, a otras posibilidades de la vida, a las horas del sacrificio heroico, si Dios se lo ofrece, a la aceptación de la propia muerte, que es participación de la muerte de Cristo. Pronto, el Señor le ofreció la oportunidad de contrastar si eran verdaderos sus deseos de querer en todo la voluntad de Dios. En París padeció una enfermedad que los médicos que le examinaron juzgaron era de muerte. Su preceptor, el señor de Ache, como buen sacerdote, se preocupó en primer lugar de ofrecerle las ayudas que para estas ocasiones tiene la Iglesia. Se acercó a Francisco y le preguntó: «Dime, Francisco, si Dios te llamara en este momento, ¿no aceptarías su voluntad?». Conociendo el temple espiritual de Francisco, se sabía cuál iba a ser su respuesta. «Sí, ciertamente», respondió, «que la voluntad de Dios se cumpla tanto en la muerte como en la vida. Me someto a todo lo que quiera de mí. Es para mí tan dulce vivir por mi Salvador como morir por él». Todos estaban admirados al ver cómo este joven, a quien se le abría una vida llena de promesas, sabía aceptar con amor y plena confianza la muerte que parecía inminente. Pero Dios tenía otros planes sobre Francisco y pronto se restableció. De regreso en su casa y terminados sus estudios, todo parecía sonreírle a Francisco. Él sabe que Dios le llama a la vida sacerdotal y ante la voluntad de Dios que se le manifiesta con claridad, no teme enfrentarse al sufrimiento de tener que contrariar a su padre. Y todavía Dios le pedirá más. Elegido para la difícil misión del Chablé, a la que su padre se opone, Francisco, con el corazón lleno de dolor, pero con gran serenidad y espíritu de fe, le dice a cuantas objeciones le propone: «Dios lo quiere y debo obedecer. Yo espero que su bondad os dará la resignación y el valor de hacer el sacrificio». Cuando Francisco vuelve a Annecy, el obispo Granier siente que su salud, los años y las fuerzas no correspondían al fuego que le devoraba por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Comprendió que tenía necesidad de un obispo coadjutor. Oró y consultó, y siempre su elección recaía sobre Francisco. Cuando le manifestó su deseo, se opuso abiertamente. No es que se opusiera a la voluntad de Dios. Con toda humildad, le expone al obispo: «Estoy pronto a obedecer sus órdenes para escribir y predicar, ir y venir, dedicarme a misiones. Pero en cuanto al obispado, no debo pensar en ello. No soy a propósito para mandar». Con todo, ante la insistencia del obispo y después de pedir luz al Señor, le dice que puesto que él lo quiere, está dispuesto a obedecer. Esta es la actitud de los santos. Solo desean hacer la voluntad de Dios, que en este momento a Francisco se le manifiesta a través de su obispo. Un año que se propuso predicar la cuaresma, se le presentó una fiebre cotidiana que le impidió realizar su tarea. Este contratiempo, lejos de arrancarle ni una sola palabra de disgusto o de queja, no le hizo perder ni un solo instante su serenidad. Sus palabras expresaban lo que sentía en su corazón. Si Dios no quiere que le sirva predicando, sino sufriendo, cúmplase su voluntad. En otra ocasión, le dijeron cómo los herejes querían expulsarle de su obispado. Con toda serenidad contestó: así estaré más libre para servir a Dios y a las almas. Al insistirle que le meterán a la cárcel, encuentra también una respuesta llena de fe: así tendré más tiempo para rogar a Dios y escribir alguna cosa para su gloria. Eso no me causará ninguna pena. Cúmplase la voluntad de Dios. Su máxima favorita era que no se debe desear, ni pedir, ni rehusar nada, sino permanecer enteramente indiferente en las manos de Dios, tanto en salud como en enfermedad, en vida o en muerte, en buena o mala fortuna, y en todas las posiciones de lugares y ocupaciones. Cuando uno está acompañado, decía, debe de estar contento porque Dios le quiere así. Y cuando está solo, debe amar la soledad por la misma razón. Cuando uno está en una parte, no debemos pensar en cambiar de lugar, sino es preciso permanecer en la barca en que nos encontramos para hacer la travesía de esta vida a la otra y permanecer en ella con gusto, porque, aunque a menudo no hemos sido puestos allí por la mano de Dios, sino por la de los hombres, Dios quiere que permanezcamos en ella. Toda su vida fue un total abandono en Dios para depender de Él absolutamente sin reserva alguna. Y así podía decir: venga lo que viniere, nada me apartará de la firme resolución en que estoy de querer plenamente todo lo que Dios quiera hacer de mí y de lo que me pertenece. Quiero confundir mi voluntad con la de Dios, o más bien, quiero dejar a nuestro Señor querer en mí y por mí lo que le agrade, y pongo el cuidado de mí mismo en sus manos. Esta mañana, escribía en otra ocasión, he llevado a cabo un grande acto de entrega a la voluntad de Dios. Oh, qué felices son las almas que viven solo de esa voluntad divina. Si por saborear solamente algo de ella, con una consideración pasajera, se siente tanta suavidad espiritual en el fondo del corazón, que acepta esta voluntad santa con todas las cruces que presenta, ¿cuál no será la de aquellas almas que están transformadas plenamente en la unión con esta voluntad? Oh Dios, qué bendición someter todos nuestros afectos humilde y exactamente al más puro y divino amor. Así lo hemos dicho y resuelto. Nuestro corazón tiene por ley soberana la mayor gloria del amor de Dios, y la gloria de este santo amor consiste en consumir todo lo que no es Él para convertirlo todo en Él. En verdad, este santo no tenía más que una ambición y a alcanzarla orientaba toda su vida. Agradar a Dios en todo era su única pretensión en el mundo, el único fin de sus acciones, de sus palabras y de sus pensamientos. Y así le oían decir: Señor, ¿qué hay para mí en el cielo? ¿Y qué deseo sobre la tierra sino a vos, mi porción y mi herencia en la eternidad? Haciendo suyas las palabras de San Pablo, decía: Señor, ¿qué queréis que haga? Nuestro centro es la voluntad de Dios. Dios quiere que haga esto ahora. Dios quiere esto de mí. ¿Qué más necesito? Mientras ejecuto esta acción, no estoy obligado a hacer otra. En nuestras peticiones a Dios, decía que no debemos hacerlas con el afán de que sean oídas. Eso es, decía, querer acomodar la voluntad de Dios a la nuestra en vez de someter como debemos nuestra voluntad a la de Dios. Tampoco aprobaba las lamentaciones que se hacían a veces en su presencia acerca de las calamidades que ocurrían. Dejemos todo eso a la providencia. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y si observamos sus mandamientos, todo se nos convertirá en bien. Es preciso tener una continua e inviolable igualdad de corazón en medio de la desigualdad de los acontecimientos. Y aunque todas las cosas se muden a nuestro alrededor, debemos permanecer constantemente con la mirada fija en solo Dios. Aunque todo se trastorne arriba y abajo, no ya solamente a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros mismos. Esté nuestra alma triste o alegre, en dulzura o en amargura, en paz o en turbación, en claridad o en tinieblas, en tentación o en reposo, gustosa o disgustada, así el sol la abrase o el rocío la refresque, siempre debe nuestra voluntad mirar al beneplácito de Dios, su único y soberano juez. En cualquier ocasión en que Dios nos coloque, todo nos debe ser igual. Tal es el blanco de la perfección que debemos proponernos. El que más se aproxime a él, ese se llevará el premio. Cuando él dice que todo nos debe ser igual, quiere decir que no debemos inclinarnos a una parte u otra, sino estar con gran docilidad, pendientes de lo que Dios quiere. Coherente con lo que vive, es lo que aconseja. Así dice: permaneced invariablemente fieles en manteneros por medio del entero abandono de vosotras mismas en brazos de la voluntad de Dios, y cada vez que encontréis vuestro espíritu fuera de esta gran mansión, traedle suavemente a ella, haciendo una simple entrega de vuestro corazón en el seno paternal de la divina bondad. Continuad allí sin apartaros para mirar lo que hacéis, lo que haréis o lo que os sucederá. Si veis nacer en vos alguna inquietud o deseo, desnudaos prontamente de él y entregadlo todo en manos de Dios con dulzura y paciencia, aceptando enteramente la voluntad de Dios y manifestando no querer más que a él y el cumplimiento de su voluntad. Hace mucho tiempo que experimento una suavidad singular cuando oigo estas palabras: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado. Bendito sea su santo nombre. Considero al Salvador naciendo desnudo en el pesebre y muriendo desnudo en la cruz, para enseñarnos a no asirnos a nada en este mundo, a entregar toda nuestra alma, nuestras acciones y sucesos al beneplácito de su Padre, abandonándonos con un amor de perfecta confianza, a merced del amor eterno que la divina providencia tiene por nosotros. Mantened vuestras almas firmes en estos sentimientos, sin permitir que se entretengan en volver sobre vosotras mismas para ver si están ellas satisfechas. Escuchad e imitad al Redentor, que canta el cántico de su amor sobre el árbol de la cruz: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de dicho esto, ¿qué otra cosa resta sino expirar y morir de muerte de amor, para no vivir ya a nosotros mismos, sino que Jesucristo viva en nosotros? Feliz el alma que así se da enteramente. En cualquier acontecimiento que ocurra, dirá con todo su corazón la aceptación del Señor: sí, Padre mío, pues que así lo queréis, hágase en mí y de mí lo que agrade a vuestro corazón, por el cual deseo vivir y morir como a él le place, sin reserva ni excepción alguna. Viva Jesús, que ha muerto por nuestro corazón, y para siempre muera nuestro corazón en el amor de este dulce Salvador. Así vive y nos exhorta San Francisco de Sales a unir por la mañana nuestra voluntad con la de Dios, y a renovar frecuentemente, durante el día, esta unión con una mirada interior hacia él, diciéndole desde el fondo del corazón: dulce, pacífica y suavemente. Sí, señor, lo quiero como vos lo queréis. En todo cuanto hacía, resplandecía este único deseo: cumplir la voluntad de Dios y ayudar a que otros la cumpliesen. Por eso, cuando asistía a algún moribundo, nada le recomendaba tanto como el abandono de su propia voluntad en la de Dios. Y así le invitaba a decir: «Oh Dios, hágase vuestra voluntad y no la mía. Sea de mí, oh Padre celestial, lo que tengáis a bien que sea». Y daba esta razón de su proceder: que morir en el seno de la divina voluntad es dormirse, como San Juan en el seno de Jesucristo, y que Dios no puede dejar que se pierda un alma que muere en la unión de su voluntad con la divina. Si en su vida y en los consejos que daba de palabra y por escrito sobresale esta doctrina, también en sus obras escritas se pone de manifiesto. El noveno libro de El Tratado sobre el Amor de Dios no es otra cosa que la descripción de un alma perfectamente unida a todo el querer de Dios. Por eso, quien lo lee atentamente advierte que la pluma de este santo no hizo otra cosa que copiar lo que le dictaba su corazón. «Oh Dios», exclama, «cúmplase vuestra voluntad, no sólo en la ejecución de vuestros mandamientos, consejos e inspiraciones a los cuales debemos obedecer, sino también en el sufrimiento de las aflicciones que nos sobrevienen. Haga vuestra voluntad por nosotros, para nosotros, en nosotros y de nosotros, todo lo que le agrade». El corazón verdaderamente amante ama el beneplácito divino, no sólo en los consuelos, sino también en las aflicciones, y le ama aún más en las cruces, en las penas y en los trabajos, porque la virtud principal del amor es hacer que el amante sufra por el objeto amado. ¿Y quién no sobrellevará amorosamente las adversidades, sabiendo que éstas proceden de la misma mano del Señor, tan amable cuando distribuye aflicciones como cuando da consuelo? Esta conformidad tan perfecta con la voluntad de Dios hacía que las mayores aflicciones encontrasen a San Francisco casi inalterable. Las cruces mismas le eran muy amables. Las cosas amargas le parecían muy dulces, pues recibía las contradicciones no sólo sin abatimiento, sino con gozo y contento. Por eso pudo escribir: «Oh, qué cosa tan buena es no vivir más que en Dios. Por eso experimento en mi pena una dulzura 100 veces más suave que de ordinario». Su abandono en Dios se elevó a tan alto grado de perfección que se sentía dispuesto a sufrir con entera tranquilidad los suplicios y la misma muerte si Dios permitía que fuera injustamente condenado. Y en esto, la única pena que sentía era por el escándalo que resultaría si le creyeran culpable. Pero esto no debe llevarnos a error. Él no amaba el sufrimiento por sí mismo, sino como querido por Dios en cuanto que era su voluntad que lo padeciese, y por imitar a Jesucristo que tanto sufrió por nosotros. Y tampoco hay que creer que esta conformidad con la voluntad de Dios llegara hasta el punto de hacerle insensible. Su tierno corazón sentía vivamente las penas, pero se sometía a ellas. Al escribir a una persona afligida con la muerte de uno de su familia, descubre lo que pasa en su corazón: «Yo también lloro en semejantes ocasiones, pero, alabado sea Dios, lo hago con tranquilidad y con un sentimiento de amorosa aceptación a la providencia de Dios, porque desde que nuestro Señor ha amado la muerte y la ha dado como objeto a nuestro amor, no puedo querer mal a la muerte porque me arrebata a mis hermanos o a alguna otra persona, con tal que mueran en el amor de la muerte sagrada del Salvador». Así vive, y esto enseña incluso hoy San Francisco de Sales. Si San Francisco de Sales pudo vivir en esta disposición de querer siempre y en todo lo que Dios quería, era porque su amor a Dios dominaba toda su existencia. Cuando uno se siente amado por Dios, cae en la cuenta de que su vida está en sus manos y que desde toda la eternidad tiene un proyecto sobre él. Cada uno podemos decir con toda verdad: Dios me ama desde que es Dios. Me mira con amor, me sostiene en cada instante, me ha trazado un camino para que pueda seguirle con seguridad y me quiere con él cuando todo haya terminado. Quien es consciente de esta realidad no puede hacer otra cosa que decirle al Señor: muéstrame tus caminos, dame a conocer tu voluntad sobre mí. Desde este saberse amado por Dios y con un proyecto para cada uno, es como nace en el corazón del hombre el deseo de buscar la voluntad de Dios para aceptarla y seguirla. Quien mira a Dios como Padre y como un Padre lleno de amor, no puede menos de sentir un deseo grande de agradarle, de estar donde Él quiere que esté, de recorrer el camino preparado por Él, de transformar su vida en un sí entregado a sus deseos, con la seguridad de que eso es lo mejor. El cristiano intuye que su vida es un camino que le conduce al Padre, camino que tiene que recorrer si quiere llegar al encuentro con Él. Antes que los gustos personales, está el deseo de Dios, y sólo adhiriéndose a Él se alcanza la plenitud. No hay que temer que las cualidades del hombre queden anuladas por el plan de Dios, no. Sencillamente quedan situadas en el camino que lleva más allá del tiempo, para que pueda construir no sólo una morada pasajera, sino una morada preparada por el amor infinito del Padre. En la vida pueden presentarse momentos difíciles, como se le presentaron a San Francisco de Sales y a tantos santos. Y en esos momentos tenemos que aceptar que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si miramos las cosas con visión de eternidad, con los ojos de Dios, nos daremos cuenta de la ceguera del hombre que se cree autosuficiente en todo, y la cortedad de su visión le lleva a cerrar los horizontes que Dios tiene sobre él. Con razón podía exclamar San Agustín: dos amores mueven el mundo, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí. Quien se da cuenta de la gracia que supone el ser amado por Dios, no puede por menos de seguir el camino del amor que se concreta en el cumplimiento de su voluntad. Buscar la voluntad de Dios y cumplirla debe ser lo único que cuenta en la vida. Cualquier otra preocupación ha de quedar relativizada. Todo ha de subordinarse al cumplimiento de la voluntad de Dios. Si aquel que me ama tanto quiere algo de mí, ¿cómo podré negarme? El que ama a Dios, el que está apasionado por Él, le pide cada día que se realice su voluntad en la tierra como se realiza en el cielo. Oramos para tener como meta suprema de cada instante de la jornada hacer esa voluntad para poder amarle en espíritu y en verdad, y para que nos conceda ese mismo don como gracia. El que así ora, aun en medio de las fugaces realidades que le rodean, y viviendo en la transitoriedad del tiempo, aspira únicamente a Dios, a sólo Dios. Esta vivencia de poner a Dios en el centro del corazón y de la vida es una de las aspiraciones que alegran y gratifican, pero ante la prueba se corre el riesgo de claudicar. Otras veces puede resultar terrible para quien acepta todas sus implicaciones. Pero todo lo supera con paz interior el que de veras busca y ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Vivimos buscando sólo a Dios y su voluntad. En la práctica, cuando ante cualquier carencia nos decimos a nosotros mismos que a pesar de todo tenemos a Dios. Y esto es lo que cuenta. Empezamos a experimentarlo cuando voluntariamente nos privamos de algo para realizar su voluntad, Y así comprobamos hasta qué punto es verdad que Dios nos basta y que le amamos por encima de todo. Le queremos de veras cuando, antes de emprender algo, nos preguntamos, ¿no qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo más grande, lo más gratificante? Sino, ¿qué es lo más conforme con lo que Dios quiere? ¿Será verdad en mi vida, como en la de San Francisco, que sólo Dios me basta, cuando convierta en realidad que lo que deseo es la realización de sus planes y será la mejor manifestación del amor que le tengo? Penetrar en los caminos de la docilidad a la voluntad de Dios exige confiarse a Él. Si confío plenamente en Dios, no me preocupa mi futuro, ni mis planes, carrera, posición o realización personal. Entregarme plenamente a Dios y su voluntad significa no pensar en mí mismo y no actuar pensando en mi imagen ante los demás, sino que todo lo hago ante Dios y por agradarle. Cuando uno acepta la propia vida día tras día como viene de la mano del Señor, le permite vivir en paz. El camino de buscar la voluntad de Dios y de querer agradarle en todo lleva a un abandono confiado.